Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Pasaron 12 minutos de las 4 de la tarde en esta versión de verano que tenemos de muy bueno el programa, un verano muy, muy especial, digo, con la posibilidad de saber qué es lo que sucede en diferentes partes del país. Volvemos a conectar con Julia Boulan, que está en Lago Puelo. Julia, me estás escuchando, ¿no? Estás del otro lado. ¿Está Julia del otro lado? A ver, sí, creo que está del otro lado enganchada, Julia. Ahí está, ya va a aparecer del otro lado. Julia, me estás escuchando, sí, ¿no? Sí, ahora está, perfectamente. Muy bien, perfecto. Estamos todo el tiempo conectados. Julia está en Lago Puelo, ahí nuestra super cronista de lujo, disfrutando del lugar, pero haciéndonos disfrutar también de ese lugar tan maravilloso. ¿Pero te parece, Julia, que vayamos a una charla telefónica que vamos a tener en esta tarde con un artista? ¿Te parece? Pero, ¿cómo no? Por supuesto. A ver, va a presentar Histereotipos 2, la lucha continúa. Ya se pone interesante desde el título. Entiendo que vas a tener más chance de hablar vos, Julia, que yo, o por lo menos voy a estar complicado, me da la sensación. Esto es un manual de ayuda para conocer a los hombres y saber de cuáles escapar. Dicen que los hay histéricos, cibernéticos, avaros, los 50 sombras de Grey de Morón y muchos más. No me siento identificado con ninguno, pero ya vamos a charlar. ¿A quién tenemos del otro lado que va a estar haciendo esta obra y que presenta? Es Anita Martínez. Buenas tardes. Gustavo Lema y Julia Boulan, te saludamos del aire de Radio Nacional. Hola, pero yo siento como que esto es una superproducción. ¿Por qué? Julia. Uno está en un lado, otro en el otro. Sí, esto sí. Es como Hollywood. Y no te presentamos al que tenemos en Marte que va a salir dentro de un ratito. Sí. Estamos en todos lados. Anita, bueno, buen verano para vos. Feliz 2016 en este comienzo. ¿Cómo arrancaste? Igualmente. Muy bien. En familia, que no es poco. Hay una edad de la vida donde uno empieza a pedir estar sano y tranquilo. Tal cual. Los demás va y viene, ¿viste? Pero salud y tranquilidad, ¿viste? Eso es lo más importante. Porque a lo largo de la vida después te das cuenta que simplemente es eso. Sí, claro, tal cual. Después las otras cosas vienen solas, me parece. Pero a ver, Anita, tranquilidad con la obra que vas a estar haciendo. Imagino que no tenés, por lo menos estás demarcando con claridad que la querés tener, la tranquilidad. Sí, vos sabés que yo esta obra la hice, la versión anterior hace tres, cuatro años. Sí. Y había terminado de hacer el unipersonal, había tenido un receso ahora con el otro anterior, y charla de amigas, empecé a darme cuenta que el tema de los hombres siempre es recurrente. Entonces la llamé a la autora y le digo, Claudia, tenemos que hacer la versión 2, porque esto no paró, esto no terminó. Ya hicimos una etapa, hay que hacer otra más. Y empezamos a tirar ideas y empezaron a aparecer cada vez más versiones distintas de hombres, de los cuales las mujeres debemos escaparnos. Una vez no lo quiere entender, pero hay que huir, chicas. Pero a ver, porque digo, acá hay una cantidad de marcaciones, decís el histérico, el cibernético, el avaro, el 50 sombras de Grey, pero de Morón, digo, es una... Sí. A ver, contanos, danos algunos detalles de qué significan estas características de hombres. Bueno, por ejemplo, el histérico es el que dice sí, pero no, pero sí, un poco, pero no tanto, vemos qué onda, no van a comer y nunca concretan. No me parece, no me parece para nada. Pasan juntos un fin de semana y después no te contestan ningún mensaje que le dejaste al otro fin de semana. Uh-huh. Y te quiere y te ignora en las mismas proporciones. Epa. Sí, aparte lo llamamos el Hysteric Man, como una especie de superhéroe que está en la calle acechando, ¿viste? Me encantó lo de Hysteric Man, no. Hay que huir de eso. Después tenemos el cibernético, ¿viste? Esos tipos que vas a comer en un restaurante y si no tiene wifi, el tipo se levanta y se va. Y vos estás pidiendo una rusa con jamón, está viniendo la moza con la rusa y el tipo se te fue. Sabés que me siento un poco identificado con este. Se enoja porque no le repites una frase de hoyo, sí. Que no le pones el visto al me gusta, una boludez que subió. Está todo el día, ¿viste? Estás todo el día con cara de selfie, porque van a comer y te saca una foto, comen el postre, te saca una foto, garcha, te saca una foto, no, y no para, pero, el tipo. Es tremendo. A ver, pero vayamos, el cibernético no me conviene porque tengo bastante que ver con el cibernético. Vayamos al avaro, a ver, me imagino por dónde viene, pero a ver, contanos un poco cómo es la experiencia de estar con un hombre así. En realidad nosotros lo definimos como el cuponero, ese tipo que te lleva a comer en la segunda, o sea, es divino, porque ese tipo te trata bien, trabaja, que ya es un verdadero hallazgo, y viste, y tiene nada, tenés buena onda, se conocen, que yo en la segunda salida es raro porque el tipo empieza a llevar cupones a todo, viste, cupones de descuento, y te lleva a Burger King, viste, que no, es divino, todo bien, pero no. Vos te querés pedir una doble bacon con cheddar y el tipo tiene de oferta el Whopper, vos decís, loco, claro, me quiero pedir un doble, y te dice, no, porque el Whopper está de oferta, pero dale, le decís vos, soy profesional, trabajé, estudié 7 años una carrera, tengo auto, casi no me puedo pedir un doble cheddar con bacon, viejo. Sí, sí, está todo mal, sí, sí, no, en ese caso te bancamos, pero a ver, bajemos al último que por lo menos está descrito acá, que es el 50 sí. sombras de Grey de Morón. Digo, ¿por qué viste que una no tiene la suerte de conocer al verdadero Christian Grey, el de las sí. 50 sombras? Una siempre le toca como la segunda marca de los supermercados, ¿viste? Sí, te diría la cuarta, ¿no? Sí, claro, sí, porque sí. Una nunca se ganó ni siquiera una línea del bingo del colegio de la sobrina, ¿viste? Claro. Y andás con mala suerte. Y resulta que te agarraste a este, que es, viste, grandote, morochote, bien, como que te va a dar mucho placer, pero resulta que no distingue entre las 50 sombras de Grey y el juego del miedo, ¿viste? Claro. Y te baja de la escaña con la caja de herramientas, no. Estás vendada, te da dos cachetazos en la cola, ¿viste? No. Y arranca por ahí, después te tira vela, te empieza a atar. Oye, pues sí, dale, o sea, te da como un poquito de miedo. Sí, ¿no? Mucho. Sí. Entre, sí, 50, sí. Entre el sadomasoquismo y el asesinato en primer grado, ¿viste? No, un poco de miedo te da. No, claro, bueno, nos has marcado una cosa espantosa. Mira, yo te digo lo que está pasando acá en el estudio. Digo, todos los hombres que estamos acá desconocemos, no, esto no tiene nada que ver con nosotros. Y todas las mujeres están diciendo, ese es mi marido. Bueno, están. Después tenés el peor es nada. A ver. A ver. Es un tipo que vos lo tenés al lado, que no es una cosa brillante, pero es una cosa que te acompaña a los cumpleaños de tus amigas, para la Navidad, para el Año Nuevo, está bien. Aparte necesita, como todo hombre, órdenes y coordenadas. Por ejemplo, no le puedes decir, andá y búscame la sal. Le tenés que decir, andá a la cocina, ve las dos puertitas que están arriba del mechero, entre el aceite y el vinagre, y un frasquito blanco, esa es la sal. O, por ejemplo, le tenés que decir, vamos al cumpleaños de mamá. Sí. Bueno, le tenés que explicar todo, salí del trabajo, no vayas por abajo, anda por la autopista, llega a casa, bañate, ponete el jean azul, no te pongas una camisa de color porque no sos Beto Casella, no te va a quedar bien, ponete una camisa blanca. Sí, sí, a Beto Casella le queda bien, sí, a Beto Casella. A vos no, entonces sí, vos sí, te pones sí. a investigar, no, Roberto, no camisa no, claro, blanca, sí, jean sí. azul. Sí, sí, Roberto, te queda mal, sí, tal cual. Bien, hemos tenido una descripción, la verdad que a mi gusto, totalmente innecesaria, desacertada. Así, lejana a la realidad. Entendemos que es un espectáculo de ficción absoluto que está presente. Total, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A ver, yo le quiero preguntar algo. Por favor. Claro, le quiero preguntar a Anita, ¿cuál es el público? ¿Cuál es el target? Porque me imaginaba, van parejas, muchas mujeres solas, los tipos se ríen. ¿Cómo es la cosa? Loca. Me pasa una cosa rarísima. La primera versión venían mujeres, jóvenes, o sea, viste las de 20 que todavía tienen esperanza. No. Después venían de 40 recién separadas, porque viste que hay una, a los 40 todavía estamos, siempre nosotros tenemos posibilidad de fracasar, ¿viste? Sí, sí. Y de 40 también, y después venían matrimonio, que era muy divertido, porque el tipo un poco se sentía mal, pero se divertía, pues nosotros tenemos una parte graciosa que hacemos el creativo, ¿viste? Esos tipos que te dan murra en todos lados, ¿viste? Te dan y te van al consultorio médico y te agarran el zaguán y te empoma y, ¿viste? Que es como, son creativos. Y entonces se reían con eso, o sea, tienen como guiños para los hombres. Si bien es una obra muy para mujeres, hay muchos guiños masculinos. Okay, y los hombres terminan yendo, ¿y qué, cómo salen de ahí? ¿Te felicitan, te saludan o hay insultos desde la platea? No, solo no decimos, son todos una sí, claro. un desastre. Decimos, bueno, de estos 10 que te tiramos, 12, trata de escaparte. Y además, hasta que aparezca el indicado, divertite con los equivocados. Tal cual. A ver, recordemos entonces dónde están, dónde van a estar en realidad, pues desde el 15 de enero. 15 de enero en el Belma Café a las 21 horas, todos los viernes de enero, febrero, marzo y hasta abril. Bien, ahí en Gorriti 5520, la autora es Claudia sí. Morales. Tenés un actor invitado, debe sufrir en el escenario el pobre hombre. Lo tengo a Martín, no, porque Martín hace las partes más divertidas. Mirá. Así que está precioso. Les digo algo, les voy a dejar entradas, porque el primer viernes ya tengo un montón de entradas, pero el segundo, sí. viernes 20, creo que es 15, 23, Les dejo entradas para que regalen, un par de entradas. Pero maravilloso, entonces increíble, así la gente se puede comunicar y puede ir a disfrutar de esto. Pero a ver, claro. Anita, no termina acá, vamos a seguir charlando un rato. Vos me llamás y yo te tiro 4 o 5 más después. Dale, no, pero vamos a seguir charlando ahora, porque queríamos hacer un recorrido, digo, a ver, de la Anita Martínez que empezó a estudiar danza clásica, digo, ¿cómo fue de ahí en adelante llegar al humor, digo, hacerse un lugar, tener un espacio? Bueno, fue casi que te diría por accidente, porque yo en realidad quería ser bailarina y el cuerpo me daba, ¿no? Como la canción. Sí. Y estudié muchos años y en una situación familiar bastante complicada porque no teníamos guita en casa. Uh-huh. Mi vieja se separó, quedamos bastante mal y tuve que ponerme a laburar porque yo trabajaba bailando pero no ganaba guita como para ayudar a mi mamá. Uh-huh. Entonces empecé a laburar en la tele, hice un casting para TIC que me tuvieron, hice un casting muy largo para TIC, fueron como 7, 8 castings, digamos. Y me tomaron. Y ahí empezó verdaderamente el laburo profesional para un montón de cosas. Yo venía de hacer Cats en el Lola Membrives, la versión, viste, que se hizo en Broadway, en uh-huh. Londres. Y después la hicieron acá, entonces hice también ese espectáculo y de ahí entré a TIC al otro año, a los 2 años, no me acuerdo bien. Y empecé a laburar de todo, porque desde editaba notas hasta hacía notas en la calle, hice todo lo que... Pasé por todos los rubros, hasta que me llamaron para hacer un programa. Sergio Giglio, que era productor del programa, me dijo, vos tenés que ser actriz, porque a mí siempre me gustó actuar, pero nunca lo pensé como una profesión o una sí. cosa para vivir. Y de ahí empecé a hacer unos personajes, después me llamaron de Telefe, empecé a laburar en Telefe, y así empecé como esa rueda que van haciendo los actores, ¿viste? Y en ese sentido, Julia, yo pensaba, Anita y Julia, digo, yo pensaba en lo que significa hacerse un lugar en el humor como mujer, digo, que es un lugar que a veces es complejo en Argentina, o por ahí se desmerece un poco, y me parece que es interesante el lugar que has conseguido en todos estos años, ¿eh? Sí, es interesante ver la cantidad de cosas que... y de recursos que tenemos para hacer cosas acá. Uh-huh. Yo arranqué en el cable, que para mí fue una plataforma que después no volví a encontrar en otro lugar, porque la verdad que fue un espacio de prueba. La verdad que el rating nos hizo bastante daño a los actores también, porque esto de que no mira o de que no funcione, entonces te empezás a poner como medio que no sabes qué hacer, ¿viste? Porque el actor además labura mucho con la intuición. Uh-huh. Y yo en TIC tenía toda la libertad del mundo, como me pasó en Showmatch el año pasado, que terminamos haciendo cualquier cosa, desde agarrar una torta y hacer un show de tortazos, tipo Los Tres Chiflados, hasta salir haciendo un viejo como ese que hice yo siempre, sí, y poder hacerlo en el programa. No sé, es como agarrar siempre la beta para poder hacer algo que uno le haga bien. La verdad que a mí... siempre, a pesar de que muchas veces lo tuve que hacer por necesidad, muchas veces traté de encontrar el mejor lugar para que esa necesidad no me pese. Anita, nosotros acá con Julia tenemos un jueguito, una posibilidad de hacer un recorrido a lo largo de tu carrera. El señor productor Eric Domer se encarga de rastrear material de toda tu carrera. Si te parece, es Anita... ¡Qué poderoso, Eric! Sí, no sí, no, no. Estos productores ya. Eric es sí. impresionante, es una maravilla, es un gran productor. ¡Conservémoslo! Sí, lo tenemos conservado en Formol. Sí. Falleció hace como 15 años. Sí. Vamos con la presentación de este espacio y te cuento de qué se trata. Dale. El no sé. Así se llama el jueguito. No sé, está referido a toda tu carrera. Es la posibilidad de hacer un recorrido. Hemos seleccionado, Eric Domer en particular, 500 audios de toda tu carrera. Entonces, vos tenés que adivinar de qué momento de tu carrera se trata, qué año, qué nombre tiene este espacio dentro de tu carrera, de qué programa se trató. Y a medida que vas adivinando, de esa manera, si adivinás rápido, se te descuentan menos puntos. Vos arrancás con 100 puntos, se te van descontando. Hay un escribano que acá está fiscalizando todo. Por favor, es para Tom Murphy, que también está en Formol. Y entonces, vamos a hacer el jueguito. Vos te podés ganar premios fabulosos. Tenemos al enano de Jardín de Siempre. Y como siempre, la aspiradora de los años 80, que no está en funcionamiento, Anita. Pero no importa, pero me viene bien. Estéticamente es muy efectiva, te digo. La gente las pone en sus casas. Entonces, tenés que elegir un numerito y vas a tener una particularidad. Hoy tenemos la ayuda de Julia Boulan. Yo estoy atenta. Vamos a ver si a la distancia me sale igual. Claro, porque la ayuda de Julia Boulan... A ver, si vos le pedís ayuda, te, descuenta algunos puntos, pero tenés la posibilidad de saber más o menos por dónde va y te da una pista. ¿Te parece? Ok, perfecto. Me encanta todo. Bien, arrancamos entonces. Tenés que decir un número del 0 al 500, el que más te guste, y comenzamos con el juego. El 133. 133, te preguntaríamos por qué ese número, pero no lo vamos a hacer. Vamos a escuchar directamente el audio. Me digas, por favor, que quieres ser... No me hables, no me importa más. No te das cuenta, no me mandes más cartas a mi casa, ni más flores, ni me llames más... Bien, hasta ahí es el audio. Bien, hemos cortado hasta ahí. ¿Lo identifica? Esto es, ya te digo, Franco Buenaventura, el profe. Pero qué seguridad que tuvo. Incorrecto, Anita Martínez, incorrecto. Quiere acceder a la ayuda... La dama es barra brava. Incorrecto, Anita Martínez. Bien, vamos con la ayuda, Julia Bola, ¿le parece? Mira, yo la ayuda te diría, mucho hidrato de carbono, epa, cuando vas a hacer una dieta te lo prohíben. Esto es un regalo. Últimamente han aumentado bastante los precios. Epa. Ay, me mataste. Fue una ayudaza increíble, Anita. Te digo, te está regalando el puntaje. No podés comer, ¿viste? Cuando te prohíben las 3P. Ajá. Upa. ¿Humor de primera? No. No, no, no, no. Tiene que ver con algo que se come, que es tan rico. Me, lo digo y se me hace agua la boca. Cuando está fresquito, crocante. ¡Ah, la panadería de los Felipe! ¡Ah! Bueno, mal. Casi lo dijo de una, Anita Martín. Bien. Chicos, pero me pasé por toda la carrera para poder dar una respuesta. Anita, dijiste todo tu currículum para poder adivinarlo. Bien. Qué horror. ¿Recordás el año de esto? Porque esto te mantendría puntaje, digo, no te bajaría tantos puntos. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Tal ¿con vez. Quién con nombre. Sí, muy bien. ¿Año 2006? Mm, no. ¿2005? No. Sí, 2003. No, se quedó sin puntos. Dijiste favor. Justo el que no es, Anita. Sí. ¿2001? No, 2004 no. Era, 2004, bien. Ay, qué pelota. Bueno, no, bien, hasta ahí estamos. Entonces, Anita, has descontado, estás en 75 puntos de los 100 no, que tenías. Sí, te ha ido muy mal, pero sabes que tenés otra posibilidad. La aspiradora no está tan lejos. La aspiradora no está tan lejos. Vamos con el segundo número que vos nos digas, el que más te guste, el 133. El 422. 133, 422, y este es el audio, a ver. Ay, mi más sentido pésame, doña Letra. Tranquilícese, con Zorano lo va a resucitar otra vez. Entonces, tu cara me suena. Epa. Este año la invitación de Nini. Muy bien. Vamos a olvidar. Maravilloso. Un cagazo. ¿En serio? ¿Cómo fue eso? Yo venía de bajarme del bailando. Digo, ¿con qué cara voy a ir a hacer una imitación a tu cara? Me suena, me van a linchar. No, pero salió increíble. Salió linda, estaba recuidada, me reayudaron. Aparte, digo, esto es una responsabilidad hacer una imitación. No, es una falta de respeto de mi parte. No, salió muy lindo, fue increíble. La verdad que el laburo que hacen en tu cara me suena es muy bueno. Es espectacular. Digo, hay un laburo también ahí con las máscaras, hay un laburo con todo, la preparación, todo. Con los coach, ¿no? Todo. Igual ahí no tenía máscara. Ahí no tenías nada, por eso. Bueno, buen laburo. Entonces, fue muy difícil. Pero a ver, escuchemos algo porque que tiene relación con esto, así recordamos un poquito más cómo fue esa imitación. Chiflao en mi tristeza, hoy te voy y veo que ha sido. No, ahí no tiene que adivinar, imagino que lo sabes, es parte de lo mismo, ¿no? Sí, bueno, ahí fue. Del tango mano a mano de Nini. Sí, muy bien, es parte de lo mismo. Era como un bonus track a ver si sumabas algo más de puntaje. Sí. Igual lamento decirte que y no te ha ido muy bien. Sí. No estás en no sé, Julia, vos recordás los puntajes más o menos, no le ha ido tan bien, ¿no? ¿A quién le fue bárbaro? Y mirá, a ver, ¿a quién le fue bárbaro? A Arana le fue bien, a Fabián Gianola le fue muy bien. ¿A quién más? Eric Domer, que se acuerda de todo. Bueno, en este momento no lo tengo enfrente, pero hay mucha gente que le fue muy bien y gente que le fue pésimo y le hemos puesto este título, sí, ¿no? Porque tenés que estar muy gente con más trayectoria debe ser muy difícil, ¿no? A Darío Grandinetti le fue bien, que concursó con su hijo también ahí. Cierto. El hijo tenía que adivinar, sí. Bueno, Anita, la verdad que lo sentimos por vos, pero como somos buenos y te queremos mucho, te vamos a mandar al Enano de Jardín igual, ¿eh? Por favor, el Enano de Jardín me vendría bárbaro porque vos sabés que la lluvia me erosionó el anterior. Mirá, a la altura del otro. Debe ser el mismo, porque el nuestro también está un poco erosionado, te digo, ¿eh? Sí, pero el mío, yo te voy a mandar una fotito, no sé si tienen Twitter ustedes. Sí. Que tuvo la foto. Dale. Twitter. Dale. Es MB el programa, MB larga el programa. Ya se lo subo para que vean en el estado en el que dale, estoy. Dale, por favor, te pido. Recordemos entonces, si te parece, desde el 15 de enero a las 9 de la noche en el Belma Café, ¿no? Todos los viernes, para venir con el marido, para venir con las amigas, para venir solas, para venir con los mejores novios que van a tener. Si quieren traer un exnovio que haya sido realmente alguien que las haya querido mucho, lo vamos a homenajear en vivo. Está muy bien. Pueden dejar en la urnita un papel con el nombre de él, nosotros lo sacamos y lo homenajeamos, le damos un vino y le hacemos todo para que sea feliz, porque no abundan, ¿viste? No, generalmente una se queja, pero la realidad es que una debería agradecer al bueno, no putear a todos los malos. Anita, una genia, gracias, en serio, lo mejor para esta temporada ahí en el Belma Café. Les agradezco mucho el llamado, me parece que de los pocos programas de la radio que tiene una producción pensada para que la gente, o sea, se rompen la cabeza, no van de taquito. Muchas gracias. Te lo felicito. No nos agradezcas a nosotros, el señor Eric Domergue y Valentina Gossetti. Eric, le mando lo quiero para siempre a Eric al lado mío. Te lo mandamos. Te lo mandamos. No sé qué tipo de hombre es, no sabría decirte. No importa, mira, con lo que hizo ya está. Gracias, Anita, un beso grande. Un beso a Julia, un beso a la Ocuero. Gracias, un abrazo enorme. Y cuando vuelva a Buenos Aires, sin duda voy a ir al Belma Café. Por favor. Un abrazo. Feliz año para todos. Gracias. Chao, chao, chao.